Negra es la uva. Negra es la uva, largo el camino, duro el trabajo, rojo es el vino, campos sembrados, higo amarillo, manos que hacen el pan. Acéptalos y recíbelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acéptalos y recíbelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Te presentamos estas ofrendas, un poco de pan, un poco de vino, manos agrestes, rostros cansados, trabajo del campesino. Acéptalos y recíbelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acéptalos y recíbelos, y danos tu cuerpo y tu sangre.